Eso que les voy a contar ahora, quizá muchas ya lo saben, es el texto de Lo Cuida, Lo Cuide, de Sayak Valencia. Sayak Valencia es una académica mexicana, trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, entre México y Estados Unidos, y pues tiene mucha influencia sobre el feminismo chicano, ¿no? ¿Quieren que empiece por la historia o por la definición? ¿Qué les queda más fácil? La historia, va. ¿Cómo se llama la autora? ¿Autora? Sayak Valencia, es la misma que escribió el libro de Capitalismo Pobre. Bueno, comencemos. Hay dos orígenes de desde los postestructuralistas para acá, de buscar el origen de la palabra, ¿no? ¿Dónde se nombra por primera vez? ¿Qué significa? ¿Qué significante tiene? Entonces, bueno, según Sayak, la palabra queer viene del antiguo alemán, que era queer. El queer significaba lo oblicuo, significaba lo torcido, significaba el dar vuelta, ¿no? Del antiguo alemán se desprende al bajo alemán para el siglo XVI y ya no se pronuncia como queer, sino como queer. Sigue significando lo torcido, pero se empieza a ir a lo torcido moralmente, ¿no? Entonces empieza a significar, si le diéramos un significado en el español, sería lo perverso, lo raro, incluso lo tarado, ¿no? Lo tarado, lo torcido. Finalmente, pues después, hacia 1500, están los primeros registros escritos de la palabra queer, que se dan en un contexto escocés y que ya se usa para lo ridículo, lo chocante y lo tramposo. En estos siglos no se denominaba las personas heterosexuales como queer. El queer era esa manera de agrupar esas personas de las que desconfiábamos, de las que como que no se ajustaban muy bien a lo que se debería hacer y por eso se tenía desconfianza, ¿no? Por eso está el tramposo, está el ladrón, están todas estas figuras sociales de las que se debe desconfiar. Para el siglo XIX ya se empieza a usar con una carga de clase, pero más que de clase económica. Ya lo queer, se nombra lo queer a lo precario, se nombra lo queer a lo que tiene pocos recursos económicos. Incluso el diccionario de Oxford tiene una definición que es queer street. Queer street es un, como un dicho, por decirlo así en inglés, que significa estar endeudado, estar empobrecido, no tener con qué pagar. ¿Listo? Para el siglo XX, ya después de toda esta invención, yo creo que habla un poco de la heterosexualidad y la homosexualidad en la época victoriana, se empieza a usar de forma despectiva contra los homosexuales masculinos principalmente, y se tiene registro que esto empieza a pasar aproximadamente en 1922. ¿Vale? Esto según Sayak Valencia. Según Beatriz Preciado, lo queer no sale en el siglo XVI, sino en el siglo XIX, con toda esa carga que tiene Sayak Valencia. Digamos que para Beatriz Preciado todo este origen alemán, no sé si no lo sabe, no existe, pero pues ya no lo toma en cuenta. Hola, bienvenido. Listo. Vámonos, la palabra como tal entonces, solo hasta 1922 se empieza a referir como un insulto, pero atención, era como un insulto. Era la manera despectiva de nombrar a los homosexuales hombres, ¿no? Porque la manera formal, prudente, políticamente correcta era gay, ¿no? En el contexto anglosajón. Entonces el queer es, digamos que intentando hacer una traducción que no es la idea, en nuestro contexto, el maricón que se contrapone al homosexual o a lo gay. No, está lo gay, está el maricón. Y uno no dice, ay, ese señor es maricón, enfrente de él, no, ¿cómo hay usted maricón? No, usted es gay, ¿verdad? Usted es homosexual. Como esa, sigue cargando como esa vaina despectiva. Si no hay, este es un maricón. En cambio, ahí ese doctor es un homosexual. Es como eso, tiene una carga que busca dañar y ofensa, ¿no? En 1922, entonces, en Estados Unidos pasa algo. Voy a diferenciar algo que, para adelantarme la definición para que podamos agarrar esto más fácil. Está algo que es lo queer, que es muy diferente a la teoría queer, que tiene puntos de encuentro y puntos de separación, pero son muy diferentes, ¿no? cuando hable de lo queer, voy a estar refiriéndome al movimiento queer. Uh-huh. Una serie de estrategias y repertorios que nacen como forma de resistencia a violencias físicas que se estaban dando en unos contextos. Cuando hable de teoría queer, van a ser esfuerzos académicos para intentar explicar todas unas cuestiones sobre el género, la sexualidad, el sistema sexogénero y demás. ¿Y se tienen que escribir diferente, una con CU y R? No, en este momento estoy allá en la primera. Listo. En queer. No me gusta decirlo queer. Pero estoy en esta con Q. Esta con C, ya vamos para allá. Bueno, esta historia de lo queer se puede hablar como una historia de las multitudes queer. Digamos que es más apropiado nombrar las multitudes queer, ya entenderemos por qué. De 1980 a 1988, en Estados Unidos estaban los dos periodos seguidos de Ronald Reagan, lo que se denominó el Reagan, la Reaganmía, la Reaganmía, bueno, Reagan más economía, que fue una serie de políticas ultraliberales que minimizaron el accionar del Estado, aumentaron la posibilidad de la empresa privada en Estados Unidos y empezaron en el cambio de las tasas de subsidios a generar un empobrecimiento a las poblaciones más pobres. Estamos hablando de lo que voy a nombrar de ahora en adelante como tercer mundo estadounidense. Migrantes, chicanas, negras, personas trans, personas homosexuales que por las mismas construcciones sociales habían sido desplazadas a un lugar económico de pobreza. Listo. Como respuesta a todas estas políticas económicas ultraliberales que terminaron disminuyendo mucho la asistencia social, se empiezan a generar una serie de repertorios, principalmente en toda la década de los 80, pero que ya tenía la presencia. Recordemos que en los 60 y en los 70 se da todo este movimiento por los derechos civiles de las personas afro, principalmente, y de las mujeres. Se empieza en los 80 a hacer una reivindicación, pero impulsada por mujeres no estadounidenses, lo que se conocen como chicanas, que son estas mujeres que están en la frontera México-estadounidense, pues por una frontera identitaria, ¿no? Posiblemente nacieron todas en Estados Unidos. Están las afro y están reclamándole a sus movimientos. Les están denunciando a sus movimientos el encuentro de violencia machista y el encuentro de violencia homófoba. Es decir, las mujeres afro están diciendo a las banderas negras que siguen reproduciendo la estructura patriarcal y machista, y las chicanas le están hablando al movimiento latinoamericano, que digamos no era un movimiento tan ordenado como las banderas negras, pero le estaban denunciando a todo el movimiento de izquierda, que tenía muchos méritos latinoamericano, que seguían reproduciendo un modelo machista y, bueno, heterosexual, heteronormado, aunque no se nombrara así. Se plantea entonces, desde este movimiento de mujeres en los 80, unidas con las trans, unidas con las queer, algo, una manera de entender esa violencia que se da en la lucha negra y en la lucha de izquierda, y lo nombran interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad entonces se vuelve una herramienta para entender que las violencias se tejen y se entrecruzan entre ellas, que no vivimos violencias de manera aislada, es decir, se es mujer, negra, lesbiana, y hay un cúmulo de violencias que se relacionan ahí y que se deben ver como un tejido. Verlas aisladas estaría dejando de verse un montón de cosas. Y frente a esto, esto es buenísimo, porque aquí está lo que ya empieza a generar, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, pasa, ya estaba pasando lo de, había pasado pues todo lo de Stonewall, lo de Silvia, todo el movimiento de trans que estaba en las calles de Estados Unidos reivindicando no las siglas LGBTI, o este en el momento LGBT, sino reivindicando una posibilidad de ser, y una posibilidad de ser política que reclamaba otras cosas. Pero ya nos profundizamos ahí. En ese momento hay unas autoras, no sé si las hayan visto, si ya han pasado por el feminismo chicano. Está Gloria Anzaldúa, principalmente, con un libro que se llama... Bueno, Gloria Anzaldúa, todas estas feministas chicanas... Dime. La Frontera. La Frontera. La Frontera se convierte como una de esas orígenes claros de lo queer como estrategia política. Ya vamos a ver que lo queer finalmente no es una identidad, sino es una estrategia que estamos armando globalmente. Estas se ve, se empieza a ver una política, lo llaman política interseccional, que rechazaba justamente algo, en palabras de ellos, las identidades rígidas y dicotómicas. Es acá cuando entra la teoría queer. La teoría queer entonces son ejercicios que se hacen desde las dos universidades, desde donde la teoría siempre está hablando, casi siempre. Y en 1991, después de que Anzaldúa ya hubiera mostrado eso, el trabajo de Anzaldúa no se considera como teórico, o al menos en ese momento no se consideró, por eso el rastreo de la teoría que se en el 91 hasta que Teresa de Lauretis, una académica, publicó el artículo Teoría Queer, que ella lesbian sexualities, homosexualidades homosexuales y lesbianas. Y ahí se nombra por primera vez lo que se llamaba teoría queer. Por primera vez desde la academia, porque en el 87 estuvo La Frontera de Anzaldúa, y en el 92 estuvo, no sé si conocen, Cherry Moraga, que era una chicana que trabajó también en esta fuente de mi espalda. Bueno, una, también una migrante, llamémosla así, una identidad fronteriza que habitaba Estados Unidos, también lo usó en un libro que se llamó Queer Aztlán en el 92, un añito después de que la obra se hiciera, pero tampoco se consideró académico. ¿Qué pasa? Pasa que esta respuesta que se estaba dando en Estados Unidos, me falta un contexto muy importante, se estaba dando por personas no heterosexuales que no se consideraban ni lesbianas, ni gays, ni transexuales, ni tal. En ese momento lo de hermafroditas posteriormente intersexuales, como que no estaba tan ahí a la luz. Se da porque habían unas políticas, bueno, en el repertorio, en las agendas del movimiento gay estadounidense, estaba la inclusión social. De hecho, estas personas como Silvia, que fue como una de las que se les da el inicio de los disturbios del Stonewall, planteaba que finalmente estas identidades eran rígidas, estables y buscaban normas. Y ese proceso de normalización solo se podía dar a través de un privilegio de clase, de etnia y todas las dificultades que era para una mujer trans de los suburbios estadounidenses poder acceder a esas apuestas, ¿no? Bueno, la teoría queer entonces nace oficialmente en el 91, no oficialmente en el 87, y bebe mucho de lo que se va a llamar el feminismo de tercera ola, puntualmente el feminismo postestructuralista. El de primera ola estaba reivindicando los derechos básicos, poder votar, poder trabajar, poder, etc. El de segunda ola empieza a reivindicar, digamos, asuntos no tan legales, pero sí muy, muy violentos, como el ejercicio de la doble jornada, el tener que trabajar en casa y tener que trabajar afuera después de haber logrado el privilegio de poder trabajar, el privilegio, la infortunio. Y bueno, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir sexualmente, todos esos derechos que, digamos, están atravesados tan radicalmente por la legalidad, pero que finalmente estaban afectando cotidianamente y de manera muy transversal la vida de las mujeres principalmente. Y es tal de tercera ola, o lo que se llama de tercera ola, que busca hacer un desplazamiento a otros temas. Una gente piensa, o sea, lleva el camino de tercera ola a los temas de debate, como la pornografía, el trabajo sexual, otros temas que, digamos, están más allá de ese papel cotidiano de algunas mujeres. Pero lo que finalmente propone el feminismo de tercera ola, o el feminismo postestructuralista, es hacer una lectura desde el feminismo con los aportes. Ay, ¿sí ven? Ya se me apagó la gracia. Los aportes del postestructuralismo, principalmente Foucault y Derrida, es decir, entender el poder como un ejercicio, y en ese poder del ejercicio ejercicio del discurso como uno de los mecanismos bajo los que opera ese poder. Va. Vamos bien. Ahí ya se me salió la profesora académica. Transfeminismo. Bueno, de transfeminismo hay dos maneras de agarrarlo. Hay dos maneras de agarrarlo. Yo lo agarré por la que más me conviene, obvio. Hay una primera concepción, es todavía muy agringada, que habla de la inclusión de las mujeres trans en el movimiento feminista. Va, ese no voy a tocar, ¿listo? No, no. Y dice que el transfeminismo en el 93 y que es todas las mujeres trans intentando entrar al movimiento feminista. No. El transfeminismo que les cuento ahora, va muy acompañado el relato del libro que les mandé. Si no se lo leyeron, cuando quieran, tengan dudas, lo pueden acercarse, que es un esfuerzo muy lindo por darle forma a eso, que es transfeminismo, epistemes, ficciones y fricciones, creo. Eso, ahí está. Bueno, resulta que toda esa teoría queer que se estaba gestando en Estados Unidos y que terminó dando obras académicas muy importantes, como las de Butler, como las de Sedgwick, la epistemología del armario, como las de Halberstein o las de Halperin, que aún no las traducen completamente, empiezan a generar una nueva forma de entender el feminismo, una nueva forma que en la definición profundizamos sobre él. Y el transfeminismo, entonces, si tenemos ubicado el queer, la teoría queer, en el 92 y en la década, en el 80 y en la década del 92 respectivamente, hay que ubicar el transfeminismo como un resultado de unos procesos que estaban pasando en esas mismas décadas, pero que termina madurándose, entre comillas, o no madurándose, en un gran feminista, por allá para el 2000. El 2000 en Córdoba, en los encuentros feministas de España. Bueno, ¿qué pasaba? Ahora vamos para España, ¿no? Pasamos de Estados Unidos, 80, 90, y la década de los 90, pasamos de España. España, 70. En los 70, después de la dictadura, después del franquismo, en todo ese proceso que deja Franco, se reactiva el feminismo en buena parte por el feminismo lésbico, ¿no? Las lesbianas empiezan a tomar una serie de repertorios de acción colectiva, si se quiere llamar, empiezan a pensarse, empiezan a moverse, ¿no? Finales de los 80, va a pasar rápido, ya al final, si alguien quiere puntualizar en algo. Finales de los 80, en España pasa algo y es que el movimiento de travestis se empieza a organizar principalmente buscando condiciones mínimas dignas para el ejercicio del trabajo sexual. Bajo esa premisa se juntan las travestis de los 80 en España. Finales de los 90, estas travestis, que ya en los 90 se estaban nombrando como trans, empiezan a conversar con el movimiento feminista y empiezan a conversar sobre principalmente dos temas: la naturalización del sexo y la prostitución o el trabajo sexual. ¿Quiénes son las que se juntan ahí? No, no se juntan tanto, empiezan a conversar, como a debatir. Las feministas, principalmente las lesbianas, con las mujeres, pues con las personas trans, principalmente se juntan por una cuestión de conversar los temas puntuales: la desnaturalización del sexo y el trabajo sexual, que hasta ese entonces el feminismo, pues siendo uno, o sea, el sexo no lo había desnaturalizado, o se veía el sexo como natural, incluso sabiendo que ya estaba un poco posterior a no mencionar. Esos dos temas, sí, las feministas por un lado decían que el sexo es biológico, es natural, que el género es lo performático, y que el trabajo sexual es una manera, lo dicen todavía muchas, que el trabajo sexual es una manera de finalmente perpetuar el derecho de los varones sobre los cuerpos de las mujeres, que tiene mucho sentido en ambas partes, y bueno, empiezan a conversar. Y es después del 2000 que este movimiento, o este, no llamamos el movimiento, pero estas conversaciones entre las trans y entre las feministas empiezan a conversar con el movimiento Ocupa, con el movimiento anticapitalista, con parte de lo que se llama el movimiento Marica, o lo que ahora actualmente en Madrid es el orgullo crítico, y empiezan a dar conversaciones. Entonces, desde las propuestas anticapitalistas y ocupas, que en ese momento se estaban centrando principalmente en el derecho a una casa. Y entonces, bueno, ya pueden imaginar de qué hablarían, ¿no? Hablarían de un montón de cosas. Bueno, es en el 2000 que el término transfeminismo aparece por primera vez en castellano, así, transfeminismo. Ya les conté que hay otro transfeminismo que habla de la integración de las mujeres trans en el feminismo, pero no nos convoca hoy. Se da entonces en el 2000 en Córdoba, en España, por primera vez bajo dos ponencias. Una estaba dirigida por un colectivo de feministas lesbianas de Barcelona, y la otra, si no estoy mal, estaba dirigida por organización de mujeres trans de Andalucía. Pueden remitirse al libro de transfeminismo, ahí están súper puntuales las ponencias que lo nombran. Desde aquí entonces, lo que se pretende con el transfeminismo es un desplazamiento geopolítico de todos los postulados de la teoría queer o el feminismo postestructuralistas leídos desde España. Es decir, tomar los insumos del movimiento queer, que ya veremos un poco cuáles son esos, tomar las lecturas que se estaban haciendo desde la teoría queer, España, se nombra transfeminista. Bueno, básicamente es eso. Pues, digamos que lo mismo, nunca será lo mismo porque está geopolíticamente en otro lado, pero es como toda esta perspectiva sobre la sexualidad y el ejercicio político en España. Se me ocurre una variedad. O sea que podríamos pensar, hay una diferenciación en lo queer desde Butler y de pronto más transfeminismo desde Preciado. Sí. Aunque Preciado, lo demás, pues, finalmente Preciado está en este contexto español y se está pensando es eso, porque ella también está hablando del problema de los desahucios, pues, de cuando sacan a la gente de la casa. En cambio, mira, como usted dice, se va más por la performatividad de género y por la teoría queer como... Sí, total, están ahí ubicados. Bueno. Es estratégica, ¿no? No es azarosa la palabra transfeminismo. Es estratégica porque, primero, porque decide, a diferencia de la teoría queer, conservar la palabra feminismo para evitar un riesgo, y era el riesgo de que se invisibilizara la diferencia violenta de género por creer en las micropolíticas identitarias, pero no quiero nombrarlas así, por creer que no hay identidades fijas ni exactas, dejar de pensar que hay una desigualdad de género real, ¿no? Entonces, para evitar ese riesgo, que muchos le critican a la teoría queer, se decide conservar el nombre feminismo. Reconocemos y agradecemos al feminismo hasta el día de hoy, nos ha dado las herramientas para pensarnos el transfeminismo. Es como, no dejamos de creer que son importantes las luchas de las mujeres, ni de las mujeres negras, ni de las mujeres migrantes, no, simplemente estamos cambiando un par de cosas que se están ajustando más a unos procesos personales y de, bueno, y globales, ¿no? Entonces, una estrategia no fuera del feminismo. El feminismo es como el insumo para poder llegar allá. Y segundo, pues hablar de lo trans. De lo trans ya como un ejercicio de quitar el lugar de enunciación de la mujer. No sé, también vieron que les mandé un libro que es muy controversial, que da unos debates en Latinoamérica, que es por un feminismo sin mujeres. Ajá. Es como el feminismo finalmente nos ayuda y el heteropatriarcado, la heteronormatividad nos afecta a todos y a todas las cuerpos de ciertas maneras. Y es dejar la enunciación política, o lo que llamamos las ficciones políticas de la mujer, está impidiendo ver que hay violencia sobre hombres, sobre mujeres trans, sobre homosexuales, sobre gente que no es. ¿En el otro feminismo también entrarían los hombres trans? Pues, claro. Pues sí, digamos que sí. Pero no es como entrar o salir, es como una manera de entender el sistema sexogénero. Ah, es que es entender el feminismo como una cuestión que devela los problemas de opresión y de ese poder de, ¿cómo se dice? De abuso de poder, no sé cómo decirlo, que hay de unos hacia otros por la cuestión del género, que no le compete solo a las mujeres, sino que el feminismo también logra visibilizar esas violencias que también van hacia los hombres y hacia todas esas diversidades que hay. Sí, y el transfeminismo, digamos que se puede leer como dos vías. No digamos donde se entra lo que se sale, sino como una vía de ver la realidad, de entender la realidad, de leer los cuerpos, las interacciones, las relaciones sociales con el sistema económico, con el sistema político, etc. Una manera de ver las relaciones y una manera de actuar, una manera de agenciamiento más que de resistencia sobre esos sistemas. Pero es en este último, por decir, en el primero, donde se buscaba, pues las mujeres trans que querían hacer parte del movimiento feminista, en ese entraría. En el transfeminismo. Pero no, en el feminismo liberal. La primera versión que encontraste del transfeminismo, como incluir a las mujeres trans. Ah, en la primera versión. No, es que esa versión es rara. Yo no la he explorado mucho porque no me interesa, ¿no? Porque finalmente es como sumar feminismo y personas trans y pum, y agota una identidad trans, como una identidad estable, rígida, que se puede llegar, un tránsito desde Asia y no un tránsito constante. Entonces tiene como una visión de lo trans mucho más homonormativa, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí hablamos de femenino, como de yo empiezo un tránsito acá y lo quiero terminar allá. Esa es más como esa primera versión transfeminista. Y como el feminismo, obvio, me ayuda a empoderar mi cuerpo, a responder al agresor, a leer el sistema sexo-género, pero mira que la propuesta de esta es como que ya volcada, es diferente, por eso hago la diferencia. Podríamos hablar de que el otro es transfeminista y este es transfeminista. Bueno, y ya empiezan a poner sobre la agenda una serie de temas, principalmente la construcción de subjetividad y corporalidad, la ocupación, la transexualidad, las críticas al feminismo de Estado, a la feminización de la pobreza, a la institucionalización del movimiento LGBTI y a las resistencias transmigrantes. Son los temas que se ponen en la agenda en ese momento en España sobre lo que le competiría al transfeminismo. Y ahora, no hay señal, y ahora vámonos para lo queer con C, la disidencia sexual, lo que algunos entienden por alguna de las dos, lo que nadie quiere entender, o entiende mal, o entiende y no le convence, y es qué pasa con la teoría queer, o qué pasa con el transfeminismo en América Latina. Bueno. Queer. Continúo otra vez con Sayag Valencia. Sayag Valencia es de lo queer a lo queer, digamos que es el único documento, aparte de este libro, pues este libro igual se queda muy, no sé, no es una lectura como tan juiciosa de lo que hace Sayag Valencia sobre la historia de lo queer en los contextos latinoamericanos. Bueno, lo queer. ¿Qué es lo queer? Lo queer cuenta muchas cosas, lo queer con C. En este momento voy a explicar lo que es lo queer para Sayag Valencia. Ahora hablamos sobre lo que es lo queer para la Coordinadora Universitaria de Ciencias Sexuales de Chile, que ha hablado mucho de eso, y que son como dos visiones, y que es lo queer según las feministas de la Yayana, y que es lo queer según los teóricos queeres estadounidenses. Hay cuatro, son cuatro maneras diferentes de agarrar este queer latinoamericano. Las pongo todas sobre la mesa, ya profundizaremos sobre las que quieran. Bueno, para Sayag Valencia, lo queer con C es una apuesta política. Digamos que a la manera de lo que pasa en España de nombrarse como transfeminismo, que ya no dice esto, es que lo digo yo, como teoría queer, transfeminismo latinoamericano. Pero no es como que se vayan sumando. Hay que entender que eso estaba pasando casi en las mismas décadas. Aquí también estaba Perlonger, también estaba el MB con unas propuestas muy parecidas a la teoría queer y al transfeminismo en los mismos años, ¿no? O sea, no es como ahí, si primero fue este, pues no, es algo que estaba pasando, pero que he cogido así como diferente, pero pasado paralelamente. Lo queer con C, la apuesta queer con C, sí es muy reciente. Y alude justamente a lo que decía por allí, y es el fonema españolizado de queer. ¿Cómo se escribe queer en español? Queer. Esto tiene varios propósitos. Primero, hacer un mal uso del término queer, mal en el sentido de que se hace una lectura de la teoría queer desde el enfoque colonial. ¿Cómo entender desde la teoría colonial la teoría queer? Entonces, se usa como para claridad, saber que cuando se habla de queer estamos hablando de teoría queer, pero también de teoría decolonial y de teoría decolonial latinoamericana, porque la teoría colonial va tan sur global, ¿no? En palabras de Sayag Valencia, citando a Saldúa, hablar de queer es hablar en lenguas, es hablar como habla quien migra, como el Spanish, es hablar cuando finalmente no se tiene el lenguaje de donde se originan las palabras, pero se necesita para sobrevivir. Anzaldúa lo llama hablar en lenguas, Sayag lo retoma y dice que el queer consenso es finalmente hablar en lenguas, es leer cosas que están llegando desde el tercer mundo estadounidense hasta el tercer mundo latinoamericano. Y ahí hago énfasis acá, lo queer no nace de la clase blanca dominante, lo queer nace de lo que se llama en ese entonces, antes de que se juntara con todo esto, mujeres de color. Y si vamos leyendo ahí, me volví otra vez para allá, pero no importa, si no me voy a pasar. El Mujeres de Color fue una estrategia de todas estas mujeres migrantes para poder agruparse, ¿no? El hablar de mujeres de color era para hablar de asiáticas, de negras, de chicanas, sin necesidad de distinguirse así identitariamente tan radical, sino de agruparse. Digamos que lo queer es una estrategia de agrupamiento que va también a la clase, que va también a la orientación sexual, que va también a la identidad de género, ¿no? Es una estrategia política de nombrarse de ciertas maneras. ¿Tener ruido? No, es, tengo que hacer el esfuerzo por recordar que estamos hablando de lo queer. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí, pero ahí es ese paréntesis, ¿no? Es como, hablemos, por decirlo así, que lo queer es como parte de la estrategia que inicialmente se llamó Mujeres de Color. Bueno, en lo queer lo consejo. ¿Qué es lo queer? Ya, es. ¿Por qué ese nombre se escribe así? Pues porque así lo decimos en los contextos latinoamericanos. ¿Pero qué pretende? Pretende primero afirmarse como una manera legítima y llena de significado geopolítico. Seguimos con Sayag Valencia. Seguimos con Sayag. Esta es la propuesta de Sayag Valencia. Afirmarse de una forma legítima y llena de significado geopolítico. No podemos desconocer que estamos en un contexto globalizado y globalizante, donde también debemos generar diálogos y puentes con los procesos de agenciamiento o de resistencia o de subversión, o como lo quieran llamar, del resto del mundo. Así como la derecha se reubica, se relocaliza todo el tiempo, se está conectando, también la resistencia se está conectando, y una de las maneras es transferir, conversar y crear puentes entre todos esos. Entonces lo queer es todas estas estrategias políticas que se estaban haciendo en sus diferentes contextos, pero ubicados en un contexto latinoamericano. Segundo, es una estrategia de resistencia interseccional. Ya les conté lo que era interseccional. Es permitir ver ese cruce de violencias como parte de una violencia que se entrelaza, entrecruza, y no como segmentos poblacionales, ¿no? Población LGBTI, población afro, población mujer. Son maneras de leerlo, pero no es de la mujer. Lo queer propone eso, ¿no? Hay un entramado, una, lo llama la voz de matriz heterosexual. Bueno, las violencias se cruzan. Segundo, tercero, una inflexión geopolítica del término queer hacia el sur, desfamiliarizarlo del contexto original. Esto ya es algo más teórico, ¿no? Para que en el ejercicio de leer lo queer con C entendamos lo que ya les dije al principio, pero desfamiliaricemos lo que está pasando en los procesos latinoamericanos con los procesos que están pasando en otro lado, ¿no? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo así se compartan conversaciones, estrategias, nunca va a ser lo mismo. Hablar de lo queer con Q va a remitirnos a todo esto gringo, hablar lo C, lo queer con C nos va a remitir a estas otras cosas que están trayendo. Cuarto, quinto, no sé, lo que le siga, generar una alianza global. ¿no? Una manera de resistencia mundial, o una resistencia, una manera de agenciamiento mundial. Y último, digamos que una propuesta de colonial de López, que lo repetí y lo repito. Finalmente, Sayag Valencia nombra a lo queer como un movimiento de agenciamiento radical que usa una estrategia, una alianza global, pero que está sucediendo en los contextos de Latinoamérica. Bueno, una visión. Otra visión. Críticas, vamos a hablar de críticas y ahorita hablamos de las otras visiones. Una crítica muy fuerte, digamos que la que tiene. Pasa algo y es que Latinoamérica o el sur tampoco es Latinoamérica o el sur. Pasan cosas en los diferentes países. Principalmente se está hablando, o sea, la diferencia es de México y es otro, o las que vamos a ver ahorita, desde el norte, norte, ¿no? Ahí está. Por acá en los términos medios, digamos que no se saben si se están haciendo cosas, pero no se están compartiendo con el mundo, o lo de acceso gratuito, o Google no nos las da, cualquier cosa de eso. Bueno, hay una crítica que viene en las feministas de la playa, las que en su mayoría son feministas negras, lesbianas, un feminismo radical, Norma Magrovejo. Norma Magrovejo es una teórica sobre el feminismo de la Yayala, y tiene una crítica y dice que, así, literalmente, que lo queer es demasiado fashion. Y hay que entenderlo en el contexto. Finalmente, sí, dice, lo queer es una palabra fácil de digerir, y aquí hay toda una crítica porque lo queer en Estados Unidos, me olvidé decir lo más básico, es la teoría queer, una apuesta de los y las académicas que están en Estados Unidos por generar una teoría desde la academia de manera diferente. Entonces, se podría leer, como se acaba hablando en clase, de teoría de las maricas charlas. Genera algo, ¿no? Genera como teoría, genera algo que no es lo mismo que digamos teoría queer, la gente dirá, teoría queer suena justa. Entonces, justo, Norma Marlowe dice que es una manera demasiado fácil, demasiado estilizada, demasiado atravesada por la clase. Hay que entender que Norma Magrovejo, digamos, en todo su trabajo, no cita, no hace referencia al feminismo postestructuralista. No se sabe si es por una apuesta política de solo nombrar, citar mujeres de la Yayala, o si realmente desconoce o no le interesa ese otro tipo de feminismo. Entonces, ahora que es algo usado pues, por la clase, es un anglosajonismo, que acá no opera, porque, bueno, por mis cosas. Sayag Valencia le responde y le dice, uy, dos cosas. La primera, lo queer viene del tercer mundo estadounidense. Lo queer tiene un contexto histórico desde el feminismo lésbico en España, desde el feminismo negro y chicano en Estados Unidos. Entonces, cuidado, que lo queer no es algo que salió ahorita para vender, sino que es todo un proceso de movilizaciones incluso dadas a las mujeres sobre que militaban como las panteras negras. Entonces, como un momento que suene cool, que sea una cosa en inglés, no le quita todo su contexto histórico. Y segundo, ¿cómo vas a decir que lo queer es fashion si lo fashion también es un anglosajonismo? O sea, decir que es fashion es validar el insulto en inglés frente a la propuesta en inglés. Entonces, pues, como no, porque literalmente su crítica es que lo queer es muy fashion. Que diga gomelo. ¿Cómo? Lo queer es gomelo. Al menos, lo queer es fashion. Entonces, como hay momento. Si tenemos una apuesta de nada de anglosajonismo, de nada que nos venga del norte así tan directo y tan violentamente, no resistamos, sino que critiquemos también desde el mismo. Finalmente lo vamos a validar desde lo opuesto. Primera gran crítica, de ahí parten muchos, ¿no? Está Ocho Curiel acá en Colombia, Yadelkis, una serie de feministas de la Yayala que siguen con eso. Hay que también saber que en los encuentros de las feministas de la Yayala se les negó la entrada a las mujeres trans. Y eso partió el movimiento feminista de la Abyayala. Hay un movimiento feminista de la Abyayala, principalmente de Centroamérica y de esta partecita, Colombia, Bolivia, Ecuador, que sigue manteniendo esta postura, pero hay un feminismo de la Abyayala en Chile, en Argentina, que incluso sacaron manifiesto, etcétera, etcétera, por si lo quieren revisar, que da la acogida a esta nueva propuesta. Bueno, y la otra crítica, esta es del sur, con el sur, o sea, hablamos como las de coloniales, hablándole a la gente que está leyendo la teoría queer desde lo colonial, pero ahora vamos para el norte, los teóricos queer, que estos ya no sirven, pero ya sabemos dónde estamos, ¿verdad? Los teóricos queer criticando los latinoamericanos que están usando la teoría queer. Esta crítica principalmente la enmarca un gran teórico queer que se llama Brad Epps y dice que el queer en Latinoamérica es descontextualizado porque no insulta. Básicamente lo que les decía ahora. ¿Esa es la tercera propuesta? No, esa es la segunda crítica. La crítica del sur. Al norte. Y esta es la crítica de los teóricos muy fuertes de Estados Unidos. Ese man es de Harvard, ¿no? Gomelo. Es como FS, pero con doble P. Y pues su crítica es esa, básicamente es eso, que el queer en Estados Unidos era un insulto, era el maricón acá, y que si acá se dice queer, pues también se saca de contexto, que acá no pega, que acá finalmente no se está reivindicando el insulto, que fue lo que ha pasado con varios movimientos, como el de negros, como el de maní, queer, que era principalmente un insulto, que después dicen, ah bueno, es un insulto, me apropio desde el insulto para reivindicarme desde ahí, ¿no? Para desde ahí actuar. Entonces dicen que no puede ser, que la gente que usa la teoría queer en Latinoamérica no sabe lo que está haciendo, porque está llevando un contexto, no se puede hacer. Estas son las dos críticas fuertes que hay en este momento a la teoría queer latinoamericana. Que es la misma pero diferente, ¿no? Sí, sí, es, pero este man, este man es queer, o sea, es como también está reivindicando contextos geopolíticos válidos para usar la teoría que ellos desarrollan, ¿sabes? Es como esto solo nos puede servir acá, para allá, ¿no? Es como una exclusividad, lo llama, Sayaka Valencia lo llama el copyright del queer, ¿no? No puedes copiar y pegarlo en otro lado, tienes que pagarle los derechos de autor. Sí, ponen como autoridades. Ajá, te ponen como autoridades, esta es nuestra escuela y todo, y nosotros no autorizamos que se use toda nuestra producción en otros contextos, básicamente. ¿Y entonces qué reivindicación es esa, la última? Pues tan apolítica en últimas. Pues desde esa lectura es como... También es como muy cuidadosa, digamos que no lo hace con tanta malicia como lo hace el feminismo de la Abyayala, que es como con punzaditas, sino que lo hace como de cuidado, eso no puede pasar allá. Yo acá lo paro y lo pongo así, pero si lo hace desde ahí, no, tengan mucho cuidado, que allá no puede operar, no sabemos qué contexto es allá, o... Bueno, finalmente Sayaka Valencia empieza a atacar como textos donde se podría rastrear la teoría queer con C sin que se nombrara así, obviamente, y pone como principalmente la prosa plebeya de Perlombre, ¿no? Como una muestra de todas estas ideas en ese contexto, justamente del 80 al 92, donde les conté que estaba pasando esto en Estados Unidos. Y ese es un compilado, ¿no? El libro es un compilado de los escritos de ese tiempo en España, pero que está pasando en Latinoamérica y que atendía en cierta medida los mismos enunciados transfeministas o de teoría queer, etc. Ya creo que salimos. Esperen que se nos va la vida. ¿A qué hora salimos? Las 10. Ah, bueno. Entonces, voy a irme la autoridad un poquito más rápido. Mona. Es el sistema. El iPad. Okay. La decoración en última. Bueno, vamos a la definición, ya vamos a ver. Va, no, es que no podemos ir para allá, porque falta la otra visión. Nosotros llevamos dos. Tenemos allá Valencia. Las dos críticas, y voy a hablar de la otra, que es la que allá Valencia es la que fue la teoría queer y dice, bueno, nombremos la acá como queer. Estos otros, que principalmente. Ya no quiero hacer mucha gracia. Ah, ya se me veo por atrás. Siento lo que nos falta. Bueno. Esto otro principalmente está operado. Hay dos libros como que marcan con esta visión que se está cocinando en Latinoamérica sobre los aportes de la teoría queer, y son las dos revistas que les mandé accidentalmente, casualmente, no se sabe por qué, pues sí se sabe, pero no queremos saber por qué. Las personas que más están pensando esta cosa de la teoría queer son gente que está en el mundo del arte, ¿no? Artistas. No quitándole la potencia que me da arte, sí, bueno, es arte, no, o sea, tiene contextos sociales, en contextos políticos, pero desde el arte, ¿no? Entonces, estas dos revistas, estos dos libros que les compartí, fueron Feminismos y Mujeres, que es de la Coordinadora Universitaria de Ciencia Sexual en Chile, y 88, Transmagiconizando el Sur, revista 88, revista 66, algo así. Más desde Argentina, ¿no? Estas dos propuestas, entonces, ¿qué dice? Bueno, la Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual es una apuesta contra, pues no lo nombremos tan frontal, pero sí diferente al discurso LGBT, bueno, LGBT, sí, cuando se habla del movimiento LGBT. Es diferente porque, como vamos a ver ahora en los postulados más básicos de la teoría queer, pues no encajan con los postulados y las agendas del movimiento LGBTI. Que también les nombraba como diversidad sexual y de género. Sí, esta coordinadora, estoy diciendo lo que dice la coordinadora, después no pongan en mí que pienso eso. Esta coordinadora dice, no solo va en contra de esto LGBTI, que ya veremos el debate profundo, sino en contra de hablar de diversidad sexual y de género, porque dice que es la conexión entre el movimiento LGBTI y el capitalismo, ¿sí? Para estatalizarse y para lucrarse. Marica. Eso dicen ellos dicen que ellos no son diversos, sino disidentes. Su propuesta es la de ser disidentes sexuales como una contraposición, y si lo plantean, frontal al concepto de diversidad. No ser diversos, sino somos disidentes sexuales y de género. Nos salimos, renunciamos a toda esa manera de encajar y encasillarnos. Perdóname, todo lo interrumpí. ¿Pilas a esto, aquí a este momento culmen de esta presentación que usted va a escribir luego? Y es un poco como pensar el asunto de la disidencia frente a, por ejemplo, esta propuesta. Sí, yo ahí, sí. En la diversidad, yo ahí no estoy completamente de acuerdo con ellos, pero bueno. Dice justamente que el modelo económico no reprime la diversidad, sino que la promueve a través de todo su aparataje violento estatal, pero rechazan el término queer. Dice, nosotros la Coordinadora Universitaria de Diversidad Sexual rechazamos el término queer, pero usamos las políticas queer o las políticas de las multitudes queer en Latinoamérica, y de esa manera de usar las estrategias de las políticas queer en América Latina es que nos nombramos como disidentes sexuales. Hay algo, y ya les comento. Bueno, rechazan el término queer porque en Latinoamérica pierde su carga. Ellos son súper famosos, pues son como de la escuela de EPS. Sí, son de la escuela de EPS, pero acá en Latinoamérica. Y dice que toman de la política queer las estrategias y las prácticas de subversión a la heteronormatividad y de una manera de resistencia frente a la homosexualización del Estado. Es decir, como toda esta agenda del movimiento LGBTI lo que está haciendo es, que no está muy lejos de lo que pasaba en los otros contextos que les he hablado, es normalizarse, ¿no? Es como las personas LGBTI de alguna manera u otra encajan en la estructura heteropatriarcal. El matrimonio, de la familia, de los hijos, de cómo sigue como una manera de la teoría pasiva, de la femenina a la masculina, toda esta misma estructura, solo que con una orientación sexual de igual a igual, biológicamente, con todas las comillas que le van a poner aquí. Listo. Esto pasó en el 2011, que publican la revista, ¿no? Estas reflexiones así de puntuales, de igual, son muy recientes. Y no es porque no hayan pasado antes, sino porque apenas están como intentando nombrar antes, no les preocupaba nombrar. Y esta otra propuesta, que es el texto de hija de perra, ¿no? Son los de Chile, pero no me acuerdo con qué revista. ¿Cómo es que quiénes eran las que hacían la otra propuesta? La nacional. La que estamos hablando. ¿Cuál? La crítica de la que estamos hablando. ¿Quién es que hace esa crítica? ¿La revista? Lo de disidencia sexual. ¿Quién es eso? La coordinadora de disidencia sexual. En la revista. ¿Quién es la revista? Eso fue un libro. Eso sacaron un libro. Ya. Ellos sacaron un libro, pero también escribe mucho con una revista que se llama disidencia sexual. Eso no ya está. También, sí, les envié todo el libro. Es la que si hay motivación, ahí están, sí, para leer. Y finalmente, hay otras críticas no tan académicas que, digamos, están escritas, registradas, como la de hija de perro, que finalmente no niega la teoría queer, pero se hace un llamado a pensarla críticamente en nuestros contextos. Claro que es que eso de no claro, entiendo cuando decís no académico, pues, pero la hija de perro es muy académica. Sí. Pues es muy académica, pero no estamos hablando del lugar de poder de lo académico convencional. Nunca la había leído, pues si no había visto alguna directa o alguna cosa, me parece fabuloso, pues. Ya hablamos multitudes queer. Las estamos tomando, pero no somos queer, ¿no? Ahí hay un ruido raro que ahorita sería bueno que lo conversamos. Entonces, esas dos son las dos propuestas de Latinoamérica y las dos críticas. ¿Vale? Sí, chévere. Va. Seguimos a la definición. Ay, no. Bueno, la definición. Que esos postulados que hay acá se comparten en, digamos, en el mundo porque son propuestas. No es que funcione así realmente, son maneras de entender. Y es muy difícil, como. Me cuesta mucho ponerme una frontera a cuando es teoría queer, cuando empieza a ser queer, o cuando es teoría de la disidencia sexual, cuando es disidencia sexual, o cuando es transfeminismo, cuando es teoría transfeminista. Y finalmente, las académicas que están acá aprovechándose de eso también están muy cercanas al movimiento, son parte del movimiento, o viceversa, la gente del movimiento escribe. Entonces, digamos que verlo tan binario también sería un poco. Pero cuando comenzaste a hablar. Hice la distinción entre queer y teoría. No, sí. No, me pareció que usaste transfeminismo y queer como si fueran lo mismo. Como lo mismo. El transfeminismo es como llevarlo, la teoría queer, a España, ¿no? Es como la propuesta desde España. Que incluso les iba a leer un fragmento, pero por el tiempo no. También se los mandé, son tres párrafos. Ah, y muchas cosas. Son tres párrafos y es el manifiesto transfeminista que se hace en España. Son tres párrafos así, súper claro, es que si de pronto nos queda tiempo, lo leemos. Que esa ya es como la declaración desde el movimiento social, cómo se va a usar la palabra transfeminista. Bueno, hay unos postulados generales que se comparten entre todo esto de lo queer, lo transfeminista y las teorías. Uno de ellos es la crítica al binarismo, ¿no? Se habla de que no existe, o sea, que el binarismo de género, no existen dos géneros. Es más, la propuesta va a ser lo realmente violento, es creer que existe el género. Y no existen dos, no son rígidos, no son estables, mucho menos naturales. Bueno, claro, ¿verdad? Eso es como, ahorita, profundizamos por otro lado. Lo otro, hay una formación identitaria posidentitaria. Resulta que hay un libro, pues obvio, Judith Butler logra como hacer algo que digamos es lo que va a cambiar la visión o a trasladar el feminismo a otro lugar de enunciación, y es que aquí ya viene un sistema sexo-género. A grandes rasgos, sexo, biológico, cuerpo, género, construcción social. Le salen pelitos como identidad de género, sexo de género, y orientación sexual, ¿no? Cómo se configura bien el ser. Resulta que como hasta el 80, ya se estaba buscando cómo el género era una construcción social, ¿no? Cómo no nos gusta el rosado cuando somos niñas o no les gusta el azul cuando son niños naturalmente, sino que es toda una construcción que cae, que igual empezó de manera violenta, con las intervenciones de Mone sobre personas intersexuales, ¿no? Etcétera, etcétera, pero que el sexo era algo biológico, pues finalmente era una lectura del cuerpo, ¿no? Judith Butler va a decir, momento, el sexo también es una construcción social. Y más que una construcción social, es una construcción social e histórica. Leemos los cuerpos así porque hay un proceso que se llama performatividad de género que hace que le demos un significado a eso. Si no le diéramos un significado a esas formas genitales, principalmente externas, no iríamos a lo segundo, digamos, a lo posterior, que es el género. Ah, eso sí es la construcción social. Dice, un momento, hay que revisar algo, y es que desde los estudios de género quizá estamos manteniendo la violencia. Estamos manteniendo la violencia del sistema de sexo-género porque estamos validando algo natural y algo social que se construye desde la lectura de eso supuestamente natural. Eso es como, va, pum, la bomba. La bomba de pensarse entonces, ¿qué pasa si también el sexo es una construcción social e histórica, ¿no? Entonces, ¿qué significado le estamos dando a los cuerpos? Y desde ahí se despliegan muchas cosas que se llaman, o que se empiezan a llamar, micropolíticas posidentitarias. Esas las toma el movimiento. Esto lo toma la teoría, ¿no? La teoría dice, bueno, el sexo también es una lectura de una construcción social, y el enunciado político, pues por ende, entonces no van a ser solo las mujeres. La performatividad de género afecta a todas las personas que habitan el mundo porque consiste en lo que posteriormente se llama cisgenerismo, una correspondencia entre el sexo que se lee, el género que debería tener y la orientación sexual. Y todo eso, llevado a través del hábitus, a nuestros días, como si fuera algo natural. Naturalizamos todo eso, esta es la performatividad de género, lo que ella llama en la coreografía social. Esto que vivimos es una coreografía social y cada uno asume la performatividad de género, pero la performatividad de género es obligada. Que a veces hay como una confusión cuando se lee a otra. Esa performatividad de género es obligada. Es como, ay, me quiero salir de la performatividad de género, pum, salí. No, está tan instalada a través del hábitus, de lo cotidiano, desde los discursos, desde las prácticas, desde lo estético, desde lo sexual, que salirse de ahí es súper difícil. Para salirse de ahí, se hablan entonces de micropolíticas post-identitarias. Como el post-estructuralismo, estamos entendiendo el poder ya no solo como algo tradicional que reside en el Estado y en algunas fuerzas, sino en que el poder es un ejercicio y está involucrado en todas nuestras relaciones. Ejercemos poder, cualquiera puede ejercer poder, históricamente unos grupos dominantes lo ejercen. En esas micropolíticas tenemos un lugar de agenciamiento, es decir, de cambio. Ahí podemos huir, bloquear, destruir, quemar, incendiar la performatividad del género y poder encontrar un espacio donde, de creación, ¿no? De crearnos como queramos y no crearnos desde donde nos quieren crear o desde donde nos dice libre el hombre, la mujer. Son posidentitarias porque la única manera de poder hacerlo es entendiendo cómo las identidades no son fijas, no se nace hombre homosexual y se muere siendo hombre homosexual, sino que en el camino pueden pasar un millón de cosas, se puede dejar de ser hombre, se puede dejar de ser homosexual, se puede ser una mujer homosexual, y ni siquiera nombrarlo así sería. Estamos en una expedición, ¿no? La vida es como una creación, y en esa creación se requiere transitar. No hay identidades fijas o rígidas. No nacemos y nos demoramos toda la vida intentando descifrar cuál es nuestra verdadera identidad y adaptándonos ahí, sino que nacemos y construimos nuestra identidad. Bueno, yo no sé, esa es una pregunta y no sé si puedo hallar pues como el límite de la sociedad, pero me atrevo a hacerla. Una persona cisgénero, entonces, ¿puede asumir la posición política de lo queer? ¿O necesariamente lo queer igual a trans, pero todo lo trans no es queer, o cómo funciona? Ya, lo voy a tomar ya. Otro de los postulados de lo queer es mostrar cómo la heteronormatividad es un régimen político, ¿no? Por lo tanto, ser cisgénero con todo el tacto del mundo sería como... O sea, ser cisgénero es como estarse creyendo ese régimen político, ¿no? Como... Sí. Porque finalmente estás palabras, yo entiendo, es, o sea, es eso en las propuestas teóricas, ¿no? No como hay personas, pero de la propuesta teórica. Claro, hablar de la heteronormatividad, como lo hablan después Preciado, es una máquina para producir cuerpos heteros, ¿no? La heterosexualidad finalmente es un sistema político de control de los cuerpos, los gustos, la natalidad, la mano de obra barata, etcétera, etcétera. No. Así. Y los cisgéneros también sería como una identidad estable, también es lo contrario, no es. Sigue siendo eres cisgénero. Cabeza aquí y esto corresponde con esto, esto corresponde con esto. Y la propuesta de ella es hacerlo trans, justamente el tránsito, ¿no? Y no un tránsito hacia algún lugar sin un cambio constante. Por eso es posidentitario. Dice, es posidentitario no porque no tengamos una identidad, sino porque la identidad nos fija y nos encasilla y nos regula para siempre, ¿no? Y ahí habla entonces de la homonormatividad, de cómo para ser lesbiana o gay se necesitan también ciertas casillas, cierto cuerpo, ciertos gustos, cierto, bueno, etcétera, etcétera. Voy a pasar rápido. Sí, entendiste lo de la propuesta de... Pero es una propuesta, obviamente, es como hay resistencias, hay insurgencias, hay otras maneras de verlo, pero esta es la manera que yo lo decía. Otro, este postulado se lo apropia de Beatriz Preciado, finalmente dice, no hay violencia de género, el género es la violencia en sí misma. Porque el género, el discurso del género, está finalmente validando de qué manera nos vestimos, actuamos, sentimos y comemos en el mundo. Si decimos que existe un género, decimos que se corresponde a un sexo. Y decimos que esos son una construcción social, que es masculino, que es femenino, que corresponde al macho, que corresponde a la hembra, y que es una manera de leer la realidad. Estoy de acuerdo que es una manera de leer la realidad muy válida, pero que finalmente decir que hay un género nos va a obligar a asumirnos en algún género, ¿no? Entonces dice, el género finalmente es el que está reproduciendo la violencia. Otra, va a pasar rápido para que hablemos, no hay que ir hablando. Nuevos y nuevas sujetas del feminismo, ya el feminismo no solo tiene el enunciado político de la mujer, sino que tiene el enunciado político de quien lo necesite como manera de ver el mundo. Hombres homosexuales, hombres héteros, mujeres héteros. Obviamente, si un hombre hetero coge como herramienta el feminismo, posiblemente dure 2 segundos siguiendo. Si un hombre hetero coge las herramientas del feminismo, probablemente en 2 segundos dejará de ser hombre hetero. Pero es una herramienta. Pues si realmente se las apropia. Y dejar de ser hombre hetero no quiere decir que sea hombre gay. Ajá, no, está dejando. Se está yendo de la performatividad de género y está haciendo otra cosa. Pero entonces en ese sentido ese planteamiento podría permitirle tomar ahora la conversación por los cis. También los cis puede permitir dejar cosas. Claro, incluso. Es los cis como asumido como identidad estática, es el juego realmente y no cuestionar nada. Exacto. Porque... Es verdad, desde ahí. Claro, yo alguna vez fui cis, lamentablemente, o afortunadamente para quien me quiera hacer daño. No, pero alguna vez sí. Hablarte de tu pasado. Y desde ahí empecé a pensar en un montón de cosas desde el mundo y han cambiado mucho, así he caminado y etcétera. Pero sí, creo que esta vida rígida creo que es lo peligroso. Creo que somos así porque a mí solo me gustan los hombres, es como el deseo también es una construcción. Por eso alguien quiere, por eso, por venir, todo el mundo quiere carro, dinero, eso también es deseo, también se nos ha construido, se nos ha implantado, ¿no? Por eso, muchos debates en fin. Hay nuevos sujetos y nuevas sujetas del feminismo, no solo las mujeres. Cuando lean, si leen el manifiesto transfeminista de España, tengan cuidado que en la última parte ya dicen, el feminismo será tan feminista o no será, y después, pasados 2 años, se corrigen y dicen: hey, en ese momento estamos así como muy incendiarias. El feminismo será lo que se le dé la gana hacer. Entonces, como que hay una nota aquí que no está directamente, pero que cabe. El sexo también es construcción social, ya se los conté. Tengo esos 4 principales, hay muchos. O sea, digamos, hay muchos postulados. Estos son los que. Con los que conversa. Hay otras, digamos, hay otros postulados importantes de entender, y es que el sistema lo tanto no es solo como, no importa si eres, si no eres heterosexual, acomódate al mundo económico y al mundo político, sino que el transfeminismo es una propuesta también social y política, ¿no? Es eso. Voy a lo más controversial, creo yo, y que me quiero parar en este postulado un ratito, por eso lo dejo por acá solo. Para terminar con esto, pues vamos a hacer otra cuestión que nos da. Y es, se ha creído que lo queer es otra identidad. Incluso las agendas de los movimientos LGBTI del mundo la han metido y son LGBTIQ. Lo queer jamás se ha nombrado como una identidad. Lo queer es una estrategia política para poder generar alianzas entre todos los sectores que han sido violentados por el régimen heterocapitalista, para resistir de una manera global y unidas frente a sus maneras de dominación y de violencia. La teoría queer es una estrategia política, no es una identidad, no se es queer. Por eso se habla de las multitudes queer. Por eso ya te he deseado hablar del concepto de multitud, que recoge mucho todo como esta nueva izquierda que plantea lo de multitud y lo queer, y habla, somos una juntanza de personas que hemos sido víctimas de este sistema que es político, que es social, que es de género. Si nos vamos a reivindicar de una manera identitaria, vamos a estar fragmentados, y el capitalismo tiene alianzas, y el heterocapitalismo tiene alianzas globales que mantienen la estructura. La teoría queer es, hey, vos sos trans, yo soy una mujer trabajadora sexual, pero tú eres un hombre negro, vamos, tenemos algo en común, ¿no?, que nos está violentando, generemos esa alianza. Este, digamos que es como de las últimas citas más recientes, pero desde el principio la teoría que ha sido eso, desde cuando Gloria Anzaldúa y todas las chicanas y negras en Estados Unidos están hablando de gente de color, están poniendo los cimientos para una estrategia política, porque estaban entendiendo que finalmente compartíamos algo más allá de todo, y es quién ejerce la violencia sobre estos cuerpos, estas identidades, estas. Por eso ahí se plantan los cimientos. Siempre ha sido una estrategia política, se ha mal entendido que es una identidad. El feminismo transfeminista es posidentitario, ¿no? O sea, incluso se puede parar desde el lesbianismo, desde muchos lados, entendiendo que son ficciones políticas, y lo hace para, en ciertos lugares, con ciertas personas, para reivindicarlo, pero finalmente no están buscando una nueva, generar una nueva categoría, sino que mostrar que las categorías han sido las generadoras de violencia, y que ahora el movimiento LGBTI está perpetuando la violencia, porque ustedes dicen, estos son los normales, estos son los anormales. Ah, pero los anormales son estos, se comen con esto, se reúnen en estos lados, se hace con esto, se hacen en esto, hacen esto, y si tú, de pronto, tienes una erección, un deseo sexual por alguien de tu mismo sexo, tranquilo, ven a esta sigla y aquí ya tienes todo un repertorio y todo un mercado que puede atender a tu identidad, que no es normal, pero que finalmente puede sentirse normal a través del consumo. ¿Vale? Es como, no, es eso. El regirse por las categorías se está generando, y los movimientos de reivindicación LGBTI están perpetuando como esa violencia. Hay que salirse de ahí, considerarnos fuera de esas identidades tan rígidas, permitirnos caminar por otras cosas, otras experiencias, otros lugares, y entender que no estamos solos y solas en el mundo, ¿no? Existen muchas personas en cualquier parte del mundo que están dispuestas a aliarse para poder generar espacios de agenciamiento, que finalmente ojalá algún día cambie la superestructura, pero que inicialmente nos va a permitir entornos seguros para poder estar fuera de toda esa violencia. Entonces, quiero terminar con esto para que conversemos un rato, pero se acabó el tiempo, podemos conversar de pronto ahorita. ya. ¿Qué? No, no me puedo quedar. Compremos pan, chocolate y después. Invitarles a que, si algún día alguien le dice como la teoría, pues es una categoría que no tiene categorías, es como, no, es una categoría. Es una estrategia política que está pensada. Incluso si ven, lo del manifiesto hacia una insurrección queer, no sé si lo han leído, es tanto una estrategia política que en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, Estados Unidos, hay grupos al margen de la ley violentos organizados por la teoría queer, que es como el ala más radical de toda esta estrategia política, que salen en grupos de defensa